Ya, me encanta este tren. Hola amigos, este es el Tren de la Vida, un programa de Radio Cars de Gijón que suena en el 105 de la FM, pues los martes a las 7 de la tarde, la hora que es ahora mismito. Ese será el viaje número 44 de este tren tan magnífico y tan mágico. Y en el vagón donde damos charlas, comentarios y sugerencias, pues hoy vamos a preguntarnos si existe o existirá en un futuro la pastilla de la felicidad. Y en la parte musical, pues si diéramos doctrina católica, hablaríamos de los apóstoles, de los santos y demás. Pero como lo nuestro en este programa es hacer doctrina rockera, pues hoy vamos a hablar de uno de los grandes, el teclista y cantante inglés Steve Winwood. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Nos vamos a la ciudad de Birmingham, Inglaterra. Bueno, pues eran Spencer Davis Group, un grupo de la ciudad de Birmingham y uno de los muchos grupos pues, que salieron en Inglaterra en los años 60, más influenciados por la música negra de Estados Unidos que por cantantes melódicos o de rock and roll, que era lo que había habido hasta ese momento. Pues bien, este grupo además tenía unas características, varias características especiales. Era el grupo del guitarrista Spencer Davis, que había empezado a tocar folk en los cafés y terrazas, pero que cuando oyó lo que hacían los viejos bluesmen yankees, como John Lee Hooker, Bill Bronze y otros, pues comenzó a meterse en bandas para tocar ese tipo de música y también algo de jazz. Pues bien, formó su propio grupo con un tal Peter York, a la batería y pretendía que entrase en este grupo un tal Steve Winwood a los teclados. Bien, pues eso no tendría gran importancia si no fuera porque este chaval, Steve Winwood, tenía 14 años y pues todavía iba con pantalón corto. Resulta que le había visto tocar en una orquesta de jazz donde también tocaba su padre cuando el chaval tenía nada menos que 9 años. Así que se recordó y dijo, bueno, pues a ver si este chaval ha crecido y puedo contar con él, porque ya era bueno, ¿no? Lo mejor era que, además, ahora que ya tenía 14 años, pues tocaba no solamente el órgano, sino también el piano, la armónica, la guitarra, el bajo y la batería, todo el solito. Bueno, pues Stevie Winwood pues puso de condición para entrar en el grupo que su hermano mayor, que se llamaba Muff, pues también entrara. Fue una especie de sentirse un poco protegido por el hermano mayor, ¿no? Bueno, pues sus primeros discos incluían versiones de Rhythm and Blues de Johnny Hooker, de Muddy Waters, como habían hecho los Rolling Stones un par de años antes. Pero también metían cosas de jazz, como la que vamos a oír. Se titula Blues in Fa, y es el primer tema de jazz que yo escuché y cambió mi opinión respecto a ese estilo. Dije, hombre, pues no está tan mal, no es tan aburrido, ¿no? Escuchad el órgano de Stevie Winwood a sus 15 añitos. Vaya, vaya. Este tema, junto con alguno de John Mayer, fue el que abrió mi afición al jazz. Vi que no era un rollo, sino que podía tener cosas interesantes, tanto como el rock y el soul. Bueno, el grupo, como os he dicho antes, se llamaba Spencer Davis Group, pero debería haberse llamado Stevie Wingo Group, porque la estrella era el chaval este de 15 años y era el que cantaba con voz negroide y lo llenaba todo con ese órgano Hammond. El problema era que básicamente, bueno, el problema además de todo esto, pues era que básicamente hacían versiones y pocas canciones propias, así que su manager empezó a presionarles para que hicieran canciones. Pues este manager y productor, que era nada menos que un tal Chris Blackwell, que luego fundó la casa de discos Island Records, que fue la que introdujo el reggae en Inglaterra y lo lanzó a todo el mundo. Pues bueno, este manager fue una tarde al estudio de grabación, donde estaban en teoría los chicos ensayando y grabando. Fue para allá y cuando llegó vio que allí no estaban. Se habían ido a tomar unas cervezas al bar de al lado, ¿no? Pues bastante cabreado, le dijo al técnico de sonido que le pusiera lo que habían estado ensayando y grabando esa tarde porque no podía seguir así. Y cuando lo oyó, se quedó estupefacto, se quedó entusiasmado. Salió corriendo hacia el bar. Al llegar allí, le dijo al camarero: pon otra ronda que la pago yo. Y a los del grupo, que estaban allí pues un poco sorprendidos, le dijo: muchachos, os felicito. Lo que habéis grabado hoy seguro que llega al número uno de forma inmediata. Pues, ¿qué tema habían grabado? Pues el tema que fue el número uno en Inglaterra y, lo que es más importante, en Estados Unidos, que era donde estaba la pasta, el dinero. El tema era Jimmy Somilovin, con su base sólida de rhythm and blues, su voz poderosa, desafiante y un empuje sonoro demoledor. Aquí os pongo semejante maravilla del año 1966 con Spencer Davis Group. We'll be right back. sin palabras. Bueno, pues resulta que en todas las recopilaciones que se hagan de los mejores temas de Soul, al lado de temas de Otis Redding, Aretha Franklin, Wilson Pickett y demás, pues está siempre este tema de Spencer Davis Group, o mejor dicho, de Steve Winwood, que no era un, evidentemente no era un negrazo como los anteriores, sino un blanquito inglés y que solo tenía ya pues 17 años. Pero ocurrió entonces lo que tenía que ocurrir. Steve pensó que ya era el momento de no tener jefe, sino ser su propio jefe y montar su propio grupo, cosa que hizo, al que llamó Traffic. Pero antes de eso se despidió con otro tema, dentro de Spencer Davis Group, otro tema que fue también otro número uno y que se titulaba I Am Man. Este tema muchos lo conocimos sobre todo porque fue un éxito que lanzó al grupo Chicago Transit Authority, luego llamado solamente Chicago. Aquí tenéis la versión original de I Am Man de Spencer Davis Group, que era del año 67. Oyendo esto, uno se da cuenta que los Chicago no hicieron nada más que copiarlo, Simplemente que recuerdo que en la parte intermedia del tema pues hacían unos solos de percusión y tal, pero lo demás está calcado, las voces, todo. Bien, ok. En la grabación de I Am Man, pues ya había participado amiguetes de Stevie Wonder como Jim Capaldi a la percusión y Debbie Mason a la guitarra. Bueno, pues con estos y el saxofonista y flautista formó Traffic. Ahora ya no solo hacía canciones él, sino también las hacían los demás. Por ejemplo, Debbie Mason, que hizo esta maravilla titulada Feeling All Right, Sintiéndose Bien, un buen éxito de Traffic. the change of scene. Cause every night I have the strangest dream. Prison by the way it could be. Left here on my own, or so it seems. I've got to leave before I start to scream. Someone's locked the door and took the key. You're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Well, you're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Well, boy, you sure took me for one big ride. And even now I sit and wonder why. But when I think of you I start to cry. I just can't waste my time, I must keep dry. Gotta stop believing in all your lies. Cause there's too much to do before I die. You're feeling alright. Feeling too good myself. Well, you're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Felt that way, but that was then and now it's today. Can't get up yet and so I'm here to stay. Till someone comes along and takes my place with a different name, yes, a different face. You're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Feeling alright. I'm not feeling too good myself. Era el tema Feeling Alright del grupo Traffic, de Steve Winwood y David Mason, que era el que cantaba y el tema era suyo. Bueno, de este tema que habéis oído hay multitud de versiones, entre ellas una fenomenal de Joe Cocker. Yo tengo una anécdota con esta canción. Resulta que cuando estaba de estudiante en Valladolid, estaba en una pensión y un día pues me estaba afeitando, poco, porque tenía yo 19 años o así, y Y debían ser las 8 de la mañana o así. Y yo venga, Filino, Ray. Bueno, y al final aparece la dueña de la pensión. Pablo, Pablo, por favor, deja de cantar, que estás despertando a la gente. Además, ¿qué cosas tan raras cantas? ¿Pero qué es eso tan raro? ¿Eh? ¿No puedes cantar algo normal? Bueno, pues eso, esa es la anécdota, ¿no? Bien, volvemos a lo nuestro, ¿no? A Traffic y a Steve Winwood. Pues se dieron ciertas casualidades por aquel año 69 que hicieron que apareciera un supergrupo, el supergrupo Blind Faith. Resulta que Eric Clapton estaba un poco harto de estar con su grupo Cream, donde Jack Bruce y Ginger Baker pues siempre estaban discutiendo. Así que un día pues se encontró por la calle con nuestro héroe de hoy, Steve Winwood, y al enterarse de que este tampoco veía muy claro el asunto de seguir con el grupo Traffic, pues decidieron trabajar juntos buscando un bajista, que cogieron a uno que se llamaba Rich Gret, que tocaba en un grupo de segunda llamado Family. Bueno, no era un mal grupo, pero sí que no era un grupo famoso como de los que venían estos, ¿eh? Bueno, y bueno, pues el tal Regrets pues no dudó ni un segundo en dejar a su grupo en medio de una gira, además, para juntarse con estas estrellas del rock que ya estaban consagradas, ¿no? Bueno, y como batería cogieron a Ginger Baker, que ya estaba con Clapton en Cream. Clapton no estaba muy de acuerdo, pero Steve le convenció porque no iba a ser fácil encontrar otro batería con tanto nivel. Y además, si no estaba ya Bruce al bajo, pues ya no había tantas discusiones, ¿no? Se llamaron Blind Faith, Fe Ciega, y sacaron solo un disco, que llamó bastante la atención por varias cosas, entre otras cosas porque los componentes eran tan relumbrones, y además el disco tenía una portada que no pasó la censura ni siquiera en Estados Unidos, y mucho menos aquí en España. Ahora ya es una portada clásica, de esas que salen en los libros titulados Las mejores portadas del rock. Simplemente, pues la portada era una chica adolescente un poco ligerita de ropa. Bueno, nada, nada hoy para chavales de 5 años, vamos. Os voy a poner el tema que para mí es el mejor del disco. Es, como no, de Steve Winwood y se titula Sea of Joy, un mar de gozo. Atentos al solo de violín que hay por el medio, que lo toca ese bajista, famoso por un día, ¿eh? Y el tema es muy, muy bonito, muy agradable y muy emocionante. Se titula Sea of Joy, mar de gozo. Thank you. Un temazo, un temazo. Y ese solo de violín, pues, me pone... Oh. Bueno, pues Blind Faith, que era el grupo este de Clapton y Steve Winwood, pues solamente duraron un disco. Y Steve pues volvió a reformar Traffic. Y Clapton se fue para los Estados Unidos, donde formó un grupo que se llamaba Derek and the Dominos, con un otro guitarrista de renombre que se llamaba Duane Allman, ¿no? Bueno, aquellas épocas el Eric Clapton empezaba a estar muy, muy, muy mal. Muy mal con la droga, muy mal, mal. Primero esnifaba cocaína. Esto es lo que dice él en su libro, ¿eh? No me lo... esnifaba cocaína, nunca se pinchó. Y cree que por eso superó eso. Bueno, pero para superarlo pasó una etapa que duraba años. Esas etapas de Eric Clapton, ¿eh? Que se bebía 2 litros de coñac diarios. En fin, así no hay quien mantenga un grupo, ¿eh? Señor Eric Clapton. Bueno, pues Steve Wingo pues, volvió a su a Traffic y allí con el grupo Traffic tuvo buenos discos y buenos éxitos. Y después, a partir del año 80, pues desarrolló una carrera en solitario bastante exitosa, ¿eh? Con discos como el titulado Back in the High Life, Volviendo a la Buena Vida, por el que le dieron en el año 1987 el Grammy al mejor disco y al mejor cantante. Para acabar este mini homenaje, vamos a escuchar un tema no de ese disco del año 87, sino de uno de hace 4 días, del año 2008, titulado Nine Lives, 9 vidas, y en el que participa también Eric Clapton. La canción que os voy a poner de ese disco se titula Secrets, Secretos. Y me encanta, señores. Tiene un sonido y lo tiene todo. Este Steve sabe más por viejo que por zorro, o al revés, no sé cómo, por zorro que por viejo, ¿cómo es? Bueno, en realidad Steve solo tiene 65 años en la actualidad, pues empezó muy, muy jovencito, como os he contado al principio. Ahí os dejo con el tema Secrets. Esto es Radio Claret de Gijón en el 105 de la FM. Y este es el programa El Tren de la Vida en su viaje número 44. Después de la música que hemos escuchado, en una especie de mini homenaje a Steve Winwood, ha llegado el momento de irnos al vagón donde damos charlas, comentarios, sugerencias, un poco de todo. Vamos para allá. Vaya, vaya, vaya. Ya tenemos al pianista ahí tocando. ¿Qué seríamos sin él? Se llama Roland Hannan. Bueno, mientras él toca, yo os voy a hablar de... os voy a plantear una pregunta. ¿Creéis que puede haber una pastilla de la felicidad? ¿Que la hay? ¿O que la habrá? ¿O que la puede haber? Bueno, el otro día me comentaba un amigo, todo ilusionado, que había leído en algún sitio... que iban a sacar la pastilla de la felicidad y que entonces los psicólogos y los psiquiatras pues nos íbamos a quedar sin trabajo. Bueno, en fin, le contesté que no creo que salga esa pastilla, ni ahora ni nunca, y además mejor que no la haya. Ante su cara de decepción, pues me vi en la necesidad de explicarme. No era la cosa de que me dejaran sin trabajo, no, era por otra causa. No podía haber una pastilla o una droga común para todos, porque la felicidad es un concepto personal. Es decir, cada persona necesita cosas distintas para ser o sentirse feliz. Le puse un ejemplo. Algunos, para sentirse bien y felices, tenían que ver ganar, por ejemplo, al Real Madrid, y otros a Barcelona u a otro equipo. Por lo que es imposible que después de haber visto, por ejemplo, un clásico del Barça-Real Madrid, donde uno acaba ganando claramente a otro, pues se sintieran felices tanto los seguidores de un equipo como los de otro. Por mucha pastilla que se tomara alguien, pues tenía uno derecho a estar un poco compungido porque ha perdido su equipo. Y además, ¿por qué creo que es mejor que no existiera? Pues porque perderíamos la libertad de sentir y tener, por ejemplo, un equipo favorito, y también la ilusión y la satisfacción cuando gana. Pues si siempre ganara, pues habría un momento que no habría competición y la pasión pues desaparecería. Lo bueno está en no saber el resultado a priori. Pues bien, lo mismo con el fútbol que con el fútbol, con el resto de las cosas que nos hacen felices. La comida, los amigos, los novios, las novias, la situación social, etc. Uno es feliz comiendo carne y otro comiendo pescado. A uno le gusta María y a otro le gusta Lola. A uno le gusta ser cantante y a otro pues ser abogado. Fijaos si existiera una pastilla que al tomarla hiciera que te gustara Lola y no María. Si eres tú, si te gusta María ahora. Pero te dan una pastilla y dices, ah no, ahora ya me gusta Lola. O que te apeteciera pues ser abogado en vez de cantante. Vas donde es Rafael, un cantante español de todas las épocas, y dice, bueno, pues tómate esta pastilla, señor Rafael. Y de repente dice, oh, quiero ser abogado. Bueno, es un absurdo, ¿no? Bueno, lo peor además sería quién tenía las pastillas y el poder de distribuirlas. Nos convertiríamos en esclavo absoluto de esas personas que podrían manejar esas pastillas. Nos podrían obligar, por ejemplo, a tomar una pastilla que cambiara totalmente nuestras opiniones y nuestros gustos, tanto a nivel social como a nivel político y tal. Bueno, nos dan una pastilla, la pastilla del PP, obligaos, Y entonces, pues, todos para el PP. Bueno, aquí en Radio Clash... yo creo que ni con la pastilla del PP votaríamos al PP, ¿eh? O sea, aquí solo hay póster del Che Guevara y cosas así. O sea que, queridos oyentes, ni existe la pastilla de la felicidad, ni existirá, y mucho mejor que no exista. La felicidad no cae del cielo, como el maná, eso lo dejamos para la Biblia, sino que la tienes que forjar tú mismo, luchando por aquellas cosas que te hacen feliz. No me refiero solo a cosas materiales, sino a ser, a la forma de ser y de ir por la vida. Como os dije en uno de los primeros programas, la felicidad estaría en aquella situación en la que habría poca diferencia o poca distancia entre lo que eres y lo que quieres ser o te gustaría ser. Si hay mucha distancia, pues lo tienes mal. Y si hay poca distancia, o mucha distancia, pues lo que puedes hacer es hacer cosas para que esa distancia quede reducida. Entonces, luchar para reducirla o para que desaparezca. Y olvidarte de las famosas pastillas. No sé si me habéis cogido el tema de hoy, pero yo lo veo clarísimo. No hay pastillas, no las habrá, y lo que hace falta es luchar por aquellas cosas que nos hacen felices. Nosotros, pues para sentirnos felices ahora mismo, necesitamos volver a los vagones de música. Pues allá vamos. líder del grupo de Subdues, escrito Subdudes. Es un grupo de rock de Nueva Orleans, o sea, que no es intrínsecamente rock, sino esa mezcla de soul, cajún, fideco, funk y todo lo demás. Es un grupo super, muy agradable, cosa que habéis podido comprobar. Este tema que hemos escuchado se titulaba Big Chief, el gran jefe, y es muy, pues, muy alegre y típico de Nueva Orleans. Y el segundo que vamos a oír de ellos es mucho más tranquilo, se titula Run Little One, y es también muy, muy, muy agradable. El grupo, como os he dicho, se titula The Subdues. Era el grupo Subdues de Nueva Orleans, o de New Orleans, como dicen ellos. Qué bonito suena, ¿eh? New Orleans. Bueno, para finalizar el programa de hoy, es que cómo se pasa en este programa, ¿eh? Tengo un oyente que he hablado varias veces de él, de Canarias, un tipo muy especial que hace pan. Bueno, pues este siempre dice, se me hace corto. Habrá que hacerle más largo para que el panadero se ponga contento. Ya veremos. Bueno, pues para finalizar el programa de hoy, sí que vamos a poner jazz. Y no a un organista cualquiera, ¿eh?, sino al número uno de los organistas de jazz, a un tal Jimmy Smith, ¿eh?, rápido como una centella. Es al que todos los organistas han querido acercarse, incluido nuestro querido amigo de hoy, Steve Winwood, al que hemos hecho un pequeño homenaje hoy. Pues bueno, este también empezó imitando a Jimmy Smith. El tema que vais a oír, donde podéis percibir cómo toca este tío el órgano, se titula, como no, The Champ, el campeón. Bien, con la música de Jimmy Smith se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clash de Gijón. Si os ha gustado este programa, recordad que lo podéis volver a escuchar los jueves a las 10 de la mañana y también cualquier día y a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo mundial entrando en la página de internet de Radio Clash de Gijón, donde encontraréis este programa y todos los programas anteriores. También hay otros programas de otros compañeros que son muy interesantes. Allí los podéis escuchar e incluso descargar. Os ha acompañado Pablo Fernández. Un saludo y hasta el próximo programa. Os dejo, como siempre, hasta el final con Jimmy Smith.